amplísimo, musculoso, apilador de sueños y de canciones, se fue. En algún lugar seguro está y será siempre una parte de la historia, siempre fuerte, siempre débil, siempre Joe Frazier, como dice el tipo, mientras espera mañana no tener noticias tristes, sino sueños de pelota, sueños de deporte, los sueños que sean, y escuchar un campeón desparejo cuando sean las 11 junto con Luciana Rubinska y Alejandro Fabri. Chau, chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Adiós, amigos. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Doce son. Doce. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方，我们都来自一个禾面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Colombi, boudou et la tame, Pepe du bedema eze fawa Umwe fi dudu sakali Aroketema aire loko. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. El diario ABC de Paraguay hoy se remite a la historia y lo que pasó en el año 1999 cuando mataron al vicepresidente Argaña. ¿Por qué la historia? Porque el expresidente Guasmosi dice, según el diario ABC de Paraguay, que retoma documentos desclasificados publicados por la prensa brasileña, que la idea de hacer un golpe para que él, Guasmosi, continuara hasta el 2000 era una idea de Argaña y los liberales, que se lo plantearon a él, que él dijo que iba a entregar el gobierno y que él tenía testigos de los militares que viven todavía. Y eso lo dijo ayer el presidente expresidente Juan Carlos Guasmosi en declaraciones a la Radio 1. Y él confirmó que recibió un llamado de parte de uno de sus asesores sobre la visita de un funcionario de los Estados Unidos, que le dijo que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de un intento de golpe, que no apoyarían, y ratificó el expresidente Guasmosi que tenía testigos de lo que estaba diciendo. ¿Quién le puede haber informado el golpe a los brasileños? Según Guasmosi, Argaña, los opositores. Y Guasmosi dijo, no hay golpe fuera de los cuarteles. Claro, la pregunta es por qué esto aparece hoy en la prensa paraguaya, en el diario ABC, que durante mucho tiempo sostuvo a Lino Oviedo, el principal inculpado del asesinato del expresidente Argaña, y que llevó después a la renuncia del presidente Cubas Grau, que en realidad había llegado a la presidencia porque Lino Oviedo no se podía presentar. Un intríngulis, sin lugar a dudas. Hay que remontarse a lo que pasaba en el 98, 99, 2000 en el Paraguay. De todas maneras, la pregunta es, ¿por qué esto aparece hoy en la prensa paraguaya? ¿Qué objetivos tiene? Y si es solamente para reflotar la historia de esa época. Rotación y traslación. Cinco continentes y cientos de culturas. Cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el Mundo. Con la conducción de Pedro Brigger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 7:50. Estás escuchando Juguemos en el Mundo, un programa que trata temas internacionales y en el que pasamos muy buena música del mundo. Hoy vamos a pasar varios temas de Bután y muchos temas internacionales de agenda, como ser la votación clave que hay hoy en el Parlamento italiano. Ya nombraron primer ministro o No hay dudas de que Papadimos es el nuevo primer ministro en Grecia. Esto lo están diciendo fuentes gubernamentales de Atenas. Ayer hubo un debate muy interesante entre los dos candidatos principales en España, Rajoy y Rubalcaba. Y como tema fuera de agenda, traje que parece que mejoraron las relaciones entre el gobierno de Evo Morales en Bolivia y el de Barack Obama en Estados Unidos. Si quieren, nos pueden llamar al 5354-6655, 5354-6655, nos pueden escribir al mail juguemosenelmundo@radioam750.com.ar y buscarnos en Facebook como todos los días. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Decía este debate que hubo ayer entre el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el socialista, el candidato del oficialismo español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Tuve la oportunidad de seguirlo, lo titulé Duelo de Gestores. ¿Por qué? Porque cada uno quiso venderse como el mejor gestor para sacar al país de esta crisis, para crear empleo. Estamos hablando de más de un 21% de la población económica activa en España que está sin trabajo. Este es el porcentaje de parados, como lo llaman allá. Y lo que me pareció interesante fue que Rubalcaba, el candidato socialista, que fue ministro en el gobierno de Zapatero, ministro de Interior, él todo el tiempo usó la estrategia de hacerle preguntas a Rajoy. Le preguntó, tenía muy estudiado su programa, programa de gobierno, si es que, como dicen los sondeos, va a ser el que gane ahora el 20 de noviembre, y tenía muy estudiada el programa, y le hizo preguntas porque dijo, es un poco ambiguo el texto. Por ejemplo, ¿qué va a hacer con el tema de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo? Un tema que para los conservadores es polémico y que Rajoy está intentando no mencionar en este último tramo de la campaña. También en lo que es la discusión más acalorada que tuvieron ambos, que es con el tema de la economía y del empleo, Rubalcaba le preguntó a Rajoy, por ejemplo, si va a revisar el seguro de desempleo, algo que parece que se puede deducir de este texto, de este programa del líder del PP. Estuvieron ambos nerviosos, pero Rajoy hizo una pregunta que Rubalcaba no le podía responder, y es que, ¿qué hizo en este tiempo? ¿Por qué propone cosas y no las aplicó antes? Y claro, Rubalcaba cuenta con la espada de Damocles de ser parte de este gobierno, un gobierno que ha caído en desgracia, que es el de Rodríguez Zapatero, y al que se lo acusa de haber aplicado los ajustes tan impopulares, y también de no poder sacar a España de esta recesión. Interesante lo que decís respecto del debate. Estaba leyendo algunos detalles, Mercedes, en la prensa española respecto del debate, y que decían que eran básicamente monólogos, o podríamos decir nosotros un diálogo de sordos. Al fin y al cabo, en estos debates por lo general cada uno va con su guión preestablecido, espera, ya han practicado muchísimo, ya se ha estudiado mucho lo que son estos debates, uno va preparado para las preguntas que le van a hacer, trata de hacer alguna pregunta que descoloque al otro, pero por lo general no suele suceder demasiado. Lo que a mí me llamó la atención fue otra noticia, y es que anticapitalistas ocuparon el Banco Santander en una ocupación sorpresiva en la Plaza de Canalejas en Madrid para denunciar la dictadura de los mercados. Y anticapitalistas tiene que ver con una candidatura de la izquierda anticapitalista que se presenta a las elecciones generales, que por supuesto no fue convocada al debate de ayer, y que están tratando de sorprender un poco en esta campaña electoral, que está básicamente manejada por los dos países más grandes, ellos están tratando de hacer actividades en Barcelona, en Madrid, presentándose tal vez no como una alternativa, pero sí más como algo testimonial y decir estamos más cerca de los indignados, que también están realizando actividades por todos lados y no del voto útil, como seguramente lo van a plantear los partidos mayoritarios. Ahora, quería preguntarte, Mercedes, ya que vos viste el debate, ¿hubo algo que te asombrara? Me pareció esto que señalé, que me asombró la estrategia de Rubalcaba, me pareció que era efectiva, ¿no? Esto de repetir, esto de hacer preguntas y un poco incomodar a su adversario, a obligarlo a responder. Esto por un lado. Después me llamó la atención una frase que dijo sobre el final. Rajoy dijo que Latinoamérica va a ser prioridad y no dijo nada más. Dejaron muy, muy hacia el final, casi te diría una frase cada uno sobre la política exterior. Y eso que había cada uno empezado rindiéndole un homenaje al sargento que murió el domingo en Afganistán. Nadie mencionó Afganistán. Digo, y llamativamente los dos le dijeron que bueno, a la familia, le dedicaron como su introducción a este sargento muerto en la guerra de Afganistán. Claro, le dicen algo a la familia, pero no plantean el debate sobre qué hace todavía las tropas españolas. Exactamente, estaba esperando eso, digo, ya que está en bandeja, pasa esto el domingo, digo, alguno de los dos retomaría este tema, las intervenciones de España en otros países, siendo que el PP fue el país que mandó a las tropas españolas a Irak, el Partido Popular con Aznar. Y sí, recordemos el lugar que tuvo Aznar en el 2003 cuando fue parte de esa gran mentira para justificar la invasión a Irak. Vamos a escuchar un poco de la música que les preparamos de hoy, como bien dijiste, música de Bután, del reino de Bután. Muy linda la música de hoy. Buenísimo. 5 continentes y 7 notas. Música en Juguemos en el Mundo. Luma siri, luma siri, luma siri, luma siri, luma siri, luma siri, luma siri. Estamos escuchando música de Bután, del reino de Bután, que es el nombre oficial de este país. País chiquitito, chiquitito, enclavado ahí entre China y la India, donde está el Himalaya. Y dicen que Bután, en realidad el nombre en el idioma local, significa la tierra del dragón de trueno. Pero también dice que significa tierras altas. Vive menos de 1 millón de personas. Y se independizó de la India en el 49. Seguramente van a escuchar reminiscencias de la música china, de la música india, que hemos pasado en más de una oportunidad. Hoy vamos a escuchar varios músicos de Bután. La música que nos acompaña durante todo el programa. Luma siriri, luma siriri, luma siriri. voz en el mundo. Hasta las 13 en 750. Este 9 de noviembre, desde las 21 horas, somos Heteros. Transmisión etérea. Los premios Éter en AM750. La fiesta de la radio. En la cobertura más 750 de toda la radiofonía argentina. Móviles que se mueven. Ganadores festejando. Perdedores pendencieros insultando. Los premios Éter en las 7:50 con la conducción de Valeria Delgado. Miércoles 9 de noviembre, 21 horas. AM 750. Así que abramos bien los sentidos. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Seguimos en Juguemos en el Mundo. Este domingo hubo elecciones, la segunda vuelta en Guatemala. Se enfrentaban dos candidatos de derecha. Otto Pérez Molina fue el vencedor. Y para tratar este tema y que de cara a la asunción de Otto Pérez Molina, estamos en comunicación con César Augusto Dávila Gómez. Él es economista, presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento. Buenos días, César Augusto. Te saluda Mercedes López San Miguel desde las 7:50. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Un saludo de Guatemala. Sobre todo quería que me dieras como tus primeras impresiones de esta elección, de esta segunda vuelta, y qué pueden esperar los guatemaltecos. Bueno, la primera impresión es que el ejercicio de la democracia no necesariamente favorece a los más desposeídos. Las personas que han sufrido como... Hola. Parece que... Hola. Es que se interrumpió la comunicación. ¿Me escucha bien, César Augusto? Hola. Sí. Sí. Me recuerdo. Bueno, estamos teniendo dificultades con la comunicación. En minutitos intentamos comunicarnos nuevamente con César Augusto para intentar comprender un poco la situación en Guatemala, unos comicios en los que no hubo mucha sorpresa. El candidato Otto Pérez Molina, ex militar, era el favorito. En este momento son horas decisivas en Grecia. Ya pareciera haberse acordado un primer ministro. El tema es si este elegido acepta ser primer ministro. Estamos hablando de Lucas Papadimos. Él es el nombre que suena por estas horas para quedarse en este gobierno de unidad nacional, un gobierno interino, porque en febrero va a haber elecciones en Grecia. Todo se precipitó con la salida de Papandreou y esta decisión de en las últimas horas de dejar de ser primer ministro. Pero parece que volvimos a Guatemala. César Augusto, ¿me escuchás bien? Sí, aquí estoy. Ahí te escucho mejor. Bueno, ¿podrías repetir lo que estabas empezando a decir sobre estos comicios del domingo? Bueno, decía que el ejercicio de la democracia no necesariamente resulta con acciones positivas o no da resultados positivos para las poblaciones más desposeídas o las poblaciones que en algún momento, como el caso de Guatemala, sufrieron 36 años de guerra. Y esto principalmente porque cualquiera se puede preguntar que cómo es posible que un general que estuvo vinculado a ese proceso y que además de alguna manera es acusado por violaciones de derechos humanos, ahora sea el presidente de este país. Eso es parte del ejercicio de la democracia que, como decía, no necesariamente resulta positivo para poblaciones que sufrieron tantas violaciones a sus derechos humanos. Ahora, ¿cuál es la expectativa de la población en Guatemala? También hay que decir que en este caso no todas estas poblaciones que sufrieron estos vejámenes durante la guerra estuvieron a favor de Otto Pérez. Principalmente fue la ciudad capital la que decidió con su voto dar este margen y prácticamente otorgarle la primera magistratura al general Otto Pérez Molina. ¿Qué se espera? Principalmente que se cumpla con el discurso, que fue lo que mantuvo durante su campaña, la situación de la seguridad ciudadana, que ha sido un problema bastante fuerte en los últimos años, y eso es la primer promesa de campaña, en lo que la población principalmente está requiriendo. Algunas de las encuestas que se hicieron, no necesariamente por los medios de comunicación social, que obviamente tenían una tendencia a favorecer la candidatura del general, sino que otras encuestas demuestran que la población tenía como sus más sentidas necesidades la cuestión de la seguridad. Entonces esa parte es una de las que principalmente en términos generales la sociedad espera. Ahora, ¿cómo va a operar un gobierno que no tiene los fondos necesarios para poder? Hola. Parece que tenemos dificultades con las comunicaciones con Guatemala. Interesante esto que decía el analista César Augusto Dávila Gómez, esto de que a partir del voto de la capital, o el voto de la capital terminó definiendo la elección en Guatemala. Yo agregaría un dato, que es que el oficialismo no pudo presentarse, y esto un poco también le dejó un terreno más fértil a este candidato de línea dura, que es Otto Pérez Molina, y que ya es el electo presidente de Guatemala. Sin lugar a dudas, lo que vos decís es clave, Mercedes. Además, nosotros seguimos el tema de Guatemala bastante durante el año, vimos las idas y venidas con la mujer y exmujer después del presidente Álvaro Colom, Sandra Torres, que se quería presentar y no se pudo presentar. Realmente no es muy común que un partido de gobierno no pueda presentar un candidato. Le pasó a Alan García en cierta medida, o a Lapra, en este último tiempo, pero realmente no es muy común. En las últimas elecciones les pasó, exactamente. Claro, en las últimas elecciones. Y esto le dejó el terreno fértil a los otros, el discurso de mano dura en un país muy afectado por la violencia, uno de los más violentos de América Central y del mundo, sin lugar a dudas que ha pegado bastante, valga la palabra que estamos utilizando. Y siempre le decimos a los oyentes que a veces las dificultades en las líneas telefónicas son reales. Nosotros hacemos un programa en vivo, no editamos la entrevista y no siempre se puede conseguir una buena comunicación, pero lo que sí podemos conseguir es buena música, eso siempre lo garantizamos, así que te propongo que compartamos otra vez un poco de música de Bután y después seguimos hablando de los otros temas. Perfecto, Pedro. De Bután, el país donde la mayoría de la población es budista, profesa el budismo. Un país donde hay muy poco turismo, más hay bastantes restricciones. No les gusta demasiado que vengan los extranjeros a pisar sus tierras. Estamos escuchando música de Bután que nos acompaña durante todo el programa de hoy. Lebinim do kırmasın, lebinim do kermasu chitam kai bunalu lengo noru mehebe tai tai sam shume chitin ko pitu tum didi me chitin ko pitu tum didi me noi noi sam shume noi noi sam shume Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Aire, aire, aire, aire. ¡7.50! ¡Aire! Más aire. ¿Quién tira? Juguemos en el mundo. Pedro Brieger, Mercedes López San Miguel. De 12 a 13 en 7.50. Seguimos en Juguemos en el Mundo y traje como tema fuera de agenda, y está, es un tema fuera de agenda de las agencias internacionales, porque en realidad sucedió ayer, pero no lo vi en ninguna agencia, salvo hoy en la prensa de Bolivia, que dice que el gobierno de Evo Morales y el de Barack Obama reanudan relaciones diplomáticas luego de 3 años. Ambos gobiernos firmaron ayer en Estados Unidos el acuerdo marco que va a guiar las relaciones entre los dos países. El convenio instituye una comisión mixta para garantizar la aplicación de este acuerdo y da pie al restablecimiento de los embajadores de ambos países sobre la base del respeto mutuo. Uno de los puntos del acuerdo se refiere a la no injerencia en asuntos internos del otro estado, el derecho de cada país a elegir su sistema político, económico y social, y el respeto a los derechos humanos y la solución a la controversia por medios pacíficos. En septiembre de 2008, el presidente Evo Morales, en su primer mandato, expulsó al entonces embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, precisamente por injerencia en asuntos internos del país. Juguemos en el mundo. En 750. A pesar de que el gobierno de Siria se comprometió con la Liga Árabe a finalizar la violencia, esto es, a finalizar la represión, está claro que el gobierno de Siria continúa reprimiendo, y continúa reprimiendo simplemente porque la protesta continúa. Lo que el gobierno pudo hacer fue firmar algún tipo de acuerdo, un programa de paz con la Liga Árabe. Lo que pasa es que los que no firmaron ese acuerdo son los que salen a protestar. Entonces, lo que salen a protestar van más allá de lo que puedan acordar el gobierno y la Liga Árabe, y además tampoco le creen al gobierno de Siria. Parece que para el próximo sábado hay convocada una nueva reunión de la Liga Árabe, impulsado por Qatar. El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar es el que está convocando a esta reunión, ante el fracaso de lo que considera el ministro de Qatar, de lo que el gobierno de Siria no está cumpliendo. Y claro, esto pone sobre la mesa otra vez una muy fuerte intervención extranjera en Siria, algo que se vino hablando bastante durante este año, y muchas veces dijimos que después de Gaddafi el que estaba en la lista era Bashar al-Assad. Hay que recordar también que Qatar tuvo una muy fuerte participación en la caída de Gaddafi por dos vías. Por un lado, a través de la cadena Al Jazeera, que si bien es independiente, está en Qatar, y no es casual que haya hablado tanto de la represión en Libia, en Egipto antes, en Siria, y hable mucho menos de la represión en Bahrein. Y aprovecho para decir que la cadena Al Jazeera cumplió 15 años de vida, y qué importante ha sido en estos últimos años para informar lo que está pasando en el mundo árabe y contribuir, claro está, eso lo hemos dicho en más de una oportunidad, también a la caída de Ben Ali en Túnez, de Mubarak en Egipto y de Gaddafi en Libia. Pero el otro detalle respecto de Qatar y Libia, y esto también lo mencionamos, es que hace poco desde el gobierno de Qatar reconocieron que también tenían tropas de qataríes, o sea, soldados qataríes que estaban en territorio de Libia combatiendo junto a los rebeldes en contra de Gaddafi. Pedro, la situación en Irán también es complicada. En realidad la situación no está complicada en Irán. La situación se complica porque desde Estados Unidos continúa la ofensiva política muy fuerte para que Irán acabe con el bloqueo, para que Irán acabe con la experiencia nuclear o con todo aquello que tiene que ver con las experiencias nucleares, la búsqueda de energía atómica. Sabemos, y lo hemos dicho también en muchas oportunidades, que Irán está siendo sindicado por Estados Unidos, por Israel y por el Reino Unido como un país que es una amenaza para la humanidad. Y mañana en el Comité de Naciones Unidas de la Energía Atómica seguramente dirán algo al respecto, así que es un tema que vamos a seguir muy atentamente. Además, pero, Pedro, sí, está este supuesto plan de ataque de Israel y de Estados Unidos a Irán, esto que salió la semana pasada en varios medios internacionales. Tal cual, y con mucha fuerza, o sea, cuando con tanta fuerza se desliza lo que se habló en el gabinete en Israel o lo que se plantea en el Reino Unido públicamente o en Estados Unidos, sin lugar a dudas que hay que prestar atención. También es cierto que algunos dicen que la filtración del gabinete israelí fue hecha justamente para evitar un ataque a Irán. Son especulaciones. He leído analistas israelíes que dicen que es poco probable que Israel ataque, que Israel y Estados Unidos y el Reino Unido ataquen a Irán por múltiples motivos. Uno de ellos es que en el norte comienza el invierno, y en el invierno el petróleo es fundamental. Comenzar una guerra en el invierno implica o puede llegar llevar a una situación que el Golfo Pérsico esté paralizado, y por las aguas del Golfo Arábigo Pérsico no sale solamente el petróleo de Irán, sale el petróleo de Irak, sale el petróleo de Kuwait, sale petróleo de Arabia Saudita, sale petróleo de Qatar, de los Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, no es fácil comenzar una guerra ahí, siendo que nadie sabe cómo puede terminar. Esto que siempre se dice, todos sabemos cómo comienza, pero nadie sabe cómo termina. Escuchamos algo más de música de Bután, la música que nos acompaña hoy, Mercedes. Buenísimo. Dale. Bután, este pequeño país del Himalaya. Que estamos en Asia, podemos mencionar que en Papúa Occidental, ocupada por Indonesia en 1962, también se están rebelando. Tampoco quieren la ocupación colonial. Pero hay temas que, como dice Mercedes, están fuera de agenda. Y Papúa Occidental, por ahora, parece estar fuera de agenda de los otros, no de la nuestra. Seguimos con la música de Bután. De política internacional. Juguemos en el mundo en 750. Berlusconi logró la mayoría en la votación de los presupuestos. Eran horas candentes estas porque mucho se especuló sobre la salida de Il Cavaliere. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Elena Llorente, colaboradora en Roma para Página 12 y periodista de la CNN en español. ¿Cómo estás, Elena Llorente? Te saluda Mercedes López San Miguel de Juguemos en el Mundo en la M750. Hola Mercedes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo ves aquí esta...? Sí, perdón. Sí, decime, ¿cómo ves esta...? De nuevo, Berlusconi zafó, pero ¿cómo ves el contexto y lo que le está pasando? No, porque a lo mejor has interpretado mal los resultados, que ya no sé cómo dieron las agencias, pero no es que ha zafado en un cierto sentido la ley, mejor dicho, el balance del Estado 2010 que tenía que ser votado. Sí, fue aprobado por 308 votos, pero en realidad fue aprobado porque tenía que ser aprobado de todas maneras, pero en realidad en la sala había muchos más votantes que no votaron, o sea, 320 diputados no votaron, pero estuvieron presentes en la sala para manifestar su, digamos, su protesta, pero sobre todo para demostrar que Berlusconi no tiene la mayoría de los diputados. O sea, la ley fue aprobada porque, de todas maneras, con la presencia de ellos en aula, aunque no votaran, sí eran mayorías, fueron 308 votos, los demás no participaron del voto. Pero con esta presencia, aunque no hayan participado del voto, le demostraron a Berlusconi que no tiene la mayoría. A ver, no sé si quedó claro lo que expliqué. Sí, que no tiene la mayoría absoluta. No. Ni la mayoría, o sea, claro. Él consiguió solo 308 votantes para su ley. Por supuesto, la ley pasa porque las votos fueron sí, ¿no es cierto? Pero al estar en el Parlamento otras 320 personas que no votaron para no bloquear esta ley que de todas maneras tenía que ser aprobada, ¿no? Porque es el balance del año pasado. Pero estas personas demostraron, al ser 320, que Berlusconi no tiene más la mayoría de los parlamentarios. Esto es la primera vez en la historia del gobierno Berlusconi, por lo menos de este último gobierno, que la oposición tiene la mayoría parlamentaria completa, como en este caso, 320 contra 308. Y además hubo uno que se abstuvo, pero que fue contabilizado como tal, se abstuvo. Por lo cual prácticamente fueron 321 abstenciones o no votantes, digamos así, contra 308. Elena, pero esto lo pasa. Sí, Elena, pero esto lo obliga a dar un paso al costado o no necesariamente. Digo, por todos estos rumores y especulaciones sobre la renuncia. Esto es lo que están discutiendo en este preciso momento Berlusconi con sus principales colaboradores y ministros. Hay una reunión de urgencia en la sede del gobierno, de la que están participando muchísimos exponentes del Partido del Pueblo de la Libertad, que es el partido de Berlusconi, y ahí se va a ver qué es lo que va a ocurrir. Ahora, tengamos en cuenta que primero es la primera vez, como digo, que la oposición tiene mayoría absoluta dentro de la Cámara, aunque no haya expresado el voto. Y segundo, que el principal aliado de Berlusconi, que es la Liga Norte, el principal aliado ya le dijo en repetidas reuniones, anoche y esta mañana, le dijo, hacete a un lado, dijimos que uno de tus principales hombres de confianza, como el actual secretario del Partido del Pueblo de la Libertad, pueda ser, ocupar el cargo del primer ministro. Que es Angelo Alfano. Angelo Alfano. Exacto, uh-huh. Angelino Alfano, exactamente. Uh-huh. Por lo cual, esto es lo que le propuso la Liga Norte, pero Berlusconi en principio dijo no. Y entre otras cosas dijo, si tengo que morir, quiero morir en la Cámara. Bueno, de alguna manera, esta es lo que se certificó ahora, ¿no? Elena, ¿y esto pone en evidencia el pedido de la Liga Norte y el socio o el aliado de Berlusconi que dejó de ser su aliado hace un tiempo? De que ¿esto pone en evidencia las fricciones que hay entre los socios? Bueno, hay siempre fricciones en estos dos socios, pero ambos se necesitan mutuamente. Este es el problema. Entonces siempre hay diferencias, siempre hay fricciones, y sobre todo el que más marca la diferencia, que es uno de los líderes, digamos, más claros de la Liga Norte y menos conflictivos, pero de todas maneras más claros, es el actual ministro del Interior. El actual ministro del Interior hace que, digamos, Berlusconi le marca el camino, un camino a Berlusconi, diciéndole el otro día, no tenemos más la mayoría. No sigamos insistiendo, porque no tenemos más la mayoría. Este hombre es un exponente, Roberto Maroni, es un exponente de la Liga Norte. Pero bueno, esto quiere decir que hay unas abiertas diferencias entre unos y otros. Pero como te digo, ambos se necesitan. Ahora, no sé qué va a pasar dentro de pocos minutos o dentro de media hora, pero evidentemente las cosas se están definiendo de manera distinta, me parece a mí, después de esta votación. Estamos en comunicación con Elena Llorente desde Roma. ¿Y cuál es el clima que se vive en las calles o entre los italianos, el ciudadano común? Bueno, el ciudadano común está como muy harto, creo yo, de toda esta inestabilidad permanente, de estas disputas políticas que no llevan a nada, que llevan, porque de hecho la cosa no ha cambiado hasta ahora, que sin embargo ve siempre en la televisión estos insultos, estas disputas, que son agotadoras desde el punto de vista psicológico para el que escucha radio o televisión, porque están más o menos diciéndose las mismas cosas desde hace varios años. Bueno, y en más particularmente desde hace varios meses. Por lo cual, el ciudadano común está bastante cansado de esta parte disputa política. Pero al mismo tiempo está agotado por la crisis económica. Porque en este país la crisis económica no ha pasado. No tenemos crecimiento, prácticamente no hay crecimiento del Producto Bruto Interno. O sea que hay muchísima desocupación y ha aumentado en estos últimos meses. Y la gente está padeciendo esto. Hay una desocupación altísima entre los jóvenes menores de 30 años. Por lo cual, yo creo que este es el otro tema importante. Y el gobierno, paralizado por todas estas disputas, y el mismo Berlusconi, por todos los procesos que tiene pendientes, de los que se ocupa y se tiene que ocupar, etcétera, y ha hecho, digamos, que prácticamente las medidas económicas que deberían haber sido elaboradas no han sido elaboradas y no han sido tomadas, medidas económicas que la Unión Europea pide para poder salir de la crisis. Uh-huh. Así que yo creo que esta es un poco la sensación y el estado psicológico de la gente. Claro, muy interesante, Elena. Ya te volveremos a llamar para que nos cuentes un poco cómo sigue esta película, que por lo pronto en los próximos minutos, en las próximas horas, puede que haya nuevas definiciones. Gracias por esta comunicación. Estuvimos hablando con Elena Llorente, ella es colaboradora desde Italia en Página 12 y trabaja también para la CNN en español. Juguemos en el mundo en 750. Escuchando la música de Bután, y vamos a agregar algunas cosas de Grecia, porque uno tiene que seguir esta crisis en Grecia, diríamos casi minuto a minuto, y es lo que estamos tratando de hacer en nuestro programa, porque la situación todavía no está clara. Si bien aparece Papademos como el nuevo primer ministro, en realidad todavía no está. Y hay condiciones que han impuesto desde el Banco Central Europeo justamente para resolver esta crisis. Estaba recién leyendo en la prensa griega que hay varias condiciones que le pusieron a los griegos para darles la ayuda de 8,000 millones de dólares, que es el compromiso que se firmó el 26 de octubre antes de que Papandreou apareciera con el tema del referéndum. Según la prensa griega, el Banco Central Europeo está pidiendo un compromiso por escrito entre Papandreou, que se va, el ministro de Finanzas actual, el líder de la oposición, que no quiere formar un gobierno de coalición, y el presidente del Banco Central. Quieren que se firme un compromiso por escrito que van a respetar el acuerdo de octubre 26. Esto, por supuesto, implica de ninguna manera nada que toque al euro, nada que afecte el plan de salvataje, como lo llaman, para Grecia, y solamente si hacen eso van a liberar dentro de unos días, o dentro de casi un mes creo que es, 8,000 millones de euros como préstamos. Y en la prensa griega están apareciendo muchos nombres otra vez como posible primer ministro. Por eso les decía que hay que seguir la crisis griega minuto a minuto, porque todavía ni siquiera está claro qué es lo que va a pasar. Así es, y ya tengo el título, Habemus Papademus, si es que termina como primer ministro. Está muy bueno, o sea, esperemos que te lo respeten. Vamos a la noticia. Vamos a la noticia. Con Julia Vitali. Juguemos en el mundo. Un recreo de mediodía. Pedro Brigger y Mercedes López San Miguel en 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 62%, temperatura 23 grados, 5 décimas. El gobierno desmintió un aumento de tarifas en el transporte público. En declaraciones a Radio Continental, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, calificó las tapas de algunos diarios como un acto terrorista mediático para enloquecer a la gente. Además, recordó que el aumento de tarifas es una facultad del Estado. Leyendo bien las dos tapas de estos dos diarios, tanto el Clarín como La Nación, que hablan de alerta empresarial en el transporte por la quita de subsidios, y el otro dice colectivos advierten que el boleto podría costar el doble. La verdad, yo soy el secretario de transporte, el ministro se llama Julio De Vido, el ministro de Economía es Vudú, fuimos los que hablamos de estos temas. Nadie en ningún momento habló de un aumento tarifario, pero en relación al transporte. Lo que hablamos y lo que habló el ministro Vudú y el ministro De Vido fueron muy claros. Es trabajar con el tema de los subsidios para empezar a ordenar cuestiones de equidad. Digo, esto es claramente la típica operación mediática para poner un tema que no está en la agenda. Estamos estudiando, lo estamos estudiando. Ahora, de ahí a mensurar que nosotros vamos a sacar el subsidio al transporte, vamos a cambiar la estructura de tarifas, nadie lo dijo, nadie lo hizo. Ni nadie lo está estudiando en profundidad en este momento, con lo cual me parece realmente una temeridad y solamente para mí tiene que ver con casi un acto de tipo terrorista desde el punto de vista mediático de volver loca a la gente. Para Aníbal Fernández, si es necesario, debe haber un ejército de inspectores. El jefe de gabinete de la Nación se refirió al derrumbe en Bartolomé Mitre al 1200. Aseguró que no se puede dejar todo en manos de los arquitectos o los ingenieros y que es preocupante lo que estamos viendo. De esa manera respondió a las declaraciones de Mauricio Macri, quien responsabilizó a los constructores a cargo de la obra. De afuera. Reiteramos, Berlusconi ganó la votación, pero perdió la mayoría parlamentaria. El primer ministro italiano logró que le aprueben los gastos del presupuesto. Su partido recibió hoy 308 votos a favor de 630, por lo que queda sin apoyo para seguir en el poder. Previamente, su principal socio político, Umberto Bossi, reclamó su renuncia. Lucas Papademos es el nuevo primer ministro de Grecia. Se trata del ex vicejefe del Banco Central Europeo. Tras un día de negociaciones, los dos partidos mayoritarios del país acordaron la salida de Papandreou y la conformación del nuevo ejecutivo. Pelota. Messi llegó al país. El capitán del seleccionado se dirigió de inmediato al predio de AFA junto a los futbolistas Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín. Junto a la Bessi, Federico Fernández, Pastore y José Sosa, que llegaron más temprano, se sumarán a la práctica con miras al cruce del viernes frente a Bolivia en el estadio de River Plate. Humedad 62%, temperatura 23 grados, 5 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brigger, Mercedes López San Miguel. De lunes a viernes de 12 a 13. Sí, buenos días. Para el programa de Pedro Brigger, le quería decir si podía comentar algo acerca de lo que dijo el general Prat, eso de que íbamos en 5 años por 7 países árabes. Ah, Italia parece que en Italia la gente se cansó ahora porque está mal la economía. Pero mientras la economía andaba bien, no les importaba absolutamente lo que sea Berlusconi, un personaje realmente muy oscuro. Me llama la atención que la gente, digamos, que piensa un poco en Italia, no se haya preocupado antes. Mi nombre es Silvia, gracias, hasta luego. El diario que a diario, Latinoamérica a diario, en Juguemos en el Mundo. Hoy traje el diario La Hora de Guatemala, que tituló una atípica segunda vuelta con destacada participación cívica. Esto para la segunda vuelta que transcurrió este domingo. Dice el artículo que los guatemaltecos acudieron tarde a emitir su sufragio, pero finalmente participaron y legitimaron los comicios. Así coincidieron las autoridades electorales. También el artículo dice las reacciones que hubo, por ejemplo, de Estados Unidos. Dice el gobierno norteamericano espera trabajar productivamente con la nueva administración, que va a ser de Otto Pérez Molina, para continuar con la tradición de una cooperación bastante cacofónico, estrecha entre los Estados Unidos y Guatemala en una amplia variedad de intereses mutuos, incluyendo la promoción del desarrollo económico y la creación de empleos, el mejoramiento de la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado, que es lo que le preocupa bastante a Estados Unidos. Y opositores del presidente electo Otto Pérez Molina lo felicitaron por su victoria, de la misma manera que presidentes y jefes de Estado de América Latina. Claro que con un problema, como señalabas antes, Mercedes, de esta diferencia entre los centros urbanos y la Guatemala rural, todos los análisis destacan que el factor esencial del triunfo de Pérez Molina estuvo en la diferencia que pudo sacar en el departamento de Guatemala y en el distrito central. Pero habrá que ver cómo gobierna este ex general que fue acusado por violación a los derechos humanos. Esto lo marcábamos ayer también en nuestro programa. Pero se nos está acabando el programa, ya tenemos que poner la música de despedida, ¿verdad? Así es, y antes, Pedro, quería invitarte a vos y a los oyentes a la presentación de un libro, mañana 9 de noviembre a las 20 horas, en la Universidad Nacional de Quilmes, se presenta Relatos de la crisis que cambió la Argentina, del 2001, y los autores son Manuel Barrientos y Walter Isaía. Si no pueden ir mañana a la Universidad Nacional de Quilmes, pueden ir a la Facultad de Sociales este viernes 11 de noviembre a las 19 horas, que se va a presentar este libro. Hello. También algunos pueden ir a escuchar jazz mañana. Mañana 9 de noviembre, 20 horas, Zipacha 1333, en la Ciudad de Buenos Aires. La UTN Jazz. Los avisitos que siempre pasamos de la UTN, gratuito, entrada libre y gratuita. Castillo Alatino y Asociados Jazz Band, en el British Arts Center. Mañana 8 de la noche, Zipacha 1333. Para los que prefieran escuchar música como la que escuchamos, Debután. Nos vamos, los que hacemos todos los días Juguemos en el Mundo. Pedro Brigger, Mercedes López San Miguel, Paula Horman y Pablo Russo en la producción, Gonzalo Arechaga en la operación técnica. Y pensaba lo que decía la oyente sobre Italia y la memoria de los italianos. ¿Dónde está la memoria de los italianos? ¡Qué casualidad! Ahora viene el programa de Victoria Torres con sus memorias, las memorias de los pueblos. ¿Se llamaba así, no? No exactamente. Bueno, algo parecido. Quédense porque viene Victoria Torres con su programa, que es un juego para la memoria. Hasta mañana. Hasta mañana. खेल्दै होला भन्ने छ तिम्रो त्यो मनमा कोइली न्याउले रुँदै छै त्यो रनबारमा terminó Juguemos en el Mundo. Ahora viene Las Pequeñas Memorias.